racismo, violento, tolerancia hacia otras razas. Todos somos humanos, hay color cuando sin distinción abraza. Viajamos en la misma barca, en el mismo planeta que gira. La conciencia es valiosa, la crueldad hasta mi punto de vida. Odio, racismo, violento, tolerancia hacia otras razas. Todos somos humanos, hay color cuando sin distinción abraza. Viajamos en la misma barca, en el mismo planeta que gira. La conciencia es valiosa, la crueldad hasta mi punto de vida. La discriminación causa un efecto nocivo. Hoy en día el odio se usa con un fin recreativo. Veo que la humanidad hay muchas divisiones. Se solucionaría con una educación sin distinciones. Acciones cobardes de personas insensibles son tan previsibles, falta inteligencia en sus alardes. No fardes de pegar a alguien por su color de piel, que tus insultos no lo irradien, eres un ser cruel. Sobre este papel expongo mi opinión. Odio la discriminación, tu conciencia en un bajo nivel. Es un sinsentido, una atrofia de muchos seres humanos. Debe ser la maldad lo que odias, no la melanina de sus manos. La conciencia es importante, es lo que nos mueve. Si no la tienes, te sugiero que la pruebes. Odian inmigrantes, las palizas no son leves. El mundo es diversidad, si no vete hasta que tu empatía leves. Una nación con tanto racismo no me enorgullece. Invade el pesimismo, normal viendo que el odio resplandece. Cada día es martes 13, viendo estos acontecimientos. En buenos cimientos planto esto para quien vivir no merece. Es un cáncer, algo maligno, no lo comparto en absoluto. Viendo esto me indigno, a la escoria con rimas la ejecuto. Un país fascista, egoísmo, maldad, con el folio discuto. La vida nunca será bella si el mal es el que viste de luto. Odio, racismo, odio la intolerancia hacia otras razas. Todos somos humanos, hay color cuando sin distinción abraza. Viajamos en la misma barca, en el mismo planeta que gira. La conciencia es valiosa, la crueldad hasta mi punto de vida. Odio, racismo, odio la intolerancia hacia otras razas. Todos somos humanos, hay color cuando sin distinción abraza. Viajamos en la misma barca, en el mismo planeta que gira. La conciencia es valiosa, la crueldad hasta mi punto de vida. La maldad aumenta, la discriminación se ve normal. El odio se alimenta, la ignorancia crea un ser inmoral. La discriminación en general es un tumor a extirpar. El odio engendra odio y no se podrá disipar. No se vivirá en un paraíso viendo tanta enemistad. Cambiar es preciso si queréis alcanzar la paz. Vivís en la oscuridad, el diablo os susurra. Cuando el tiempo transcurra verás tu espíritu con precariedad. Da igual la edad, odiar por la piel es injustificado. Es sin fundamento, es irracional tu intelecto errado. Practico la disciplina de mirar tan solo lo interno. Lo demás me da igual, no haz a la persona lo externo. Abrid vuestra mente, lograr algo de sabiduría. Tratar con la gente y dejar de decir gilipolleces. Se ven muchos ambientes, es cierto, no es ironía. Me gusta lo inteligente, no mierdas que por tu boca ofreces. Soy un iluminado como el genio de Aladdin. Lucho por la igualdad entre razas como Martin Luther King. Quien aplaude una discriminación, patadón en el ring. Ego sunto y carnificis, ya ves, te lo digo en latín. No me gusta esta jaula donde nadie se respeta. Más ética en el aula y no la religión que está obsoleta. Los humanos son otra fauna, fauna más violenta. Ves al racista que el miedo esconde pero su déficit lo aparenta. Odio el racismo, odio la intolerancia hacia otras razas. Todos somos humanos, hay color cuando sin distinción abraza. Viajamos en la misma barca, en el mismo planeta que gira. La conciencia es valiosa, la crueldad hasta mi punto de vida. Odio el racismo, odio la intolerancia hacia otras razas. Todos somos humanos, hay color cuando sin distinción abraza. Viajamos en la misma barca, en el mismo planeta que gira. La conciencia es valiosa, la crueldad hasta mi punto de vida. Todos somos humanos, el respeto es fundamental. Si no, no sé qué coño hacéis aquí.